Despierta, mujer, suena el wake up call. Sal de la Matrix, siente tu matriz. A sembrar maíz, te llama el país. Y amarte a ti, recuerda tu rol. Muy pero muy buen día, 10 y 7 de la mañana. En este sábado, un nuevo sábado en rumbo al 8M. Este rumbo al 8M que ya lleva 3 programas con este, si no me equivoco, 3, que parece un montón, porque tienen detrás un montón de trabajo de las poriajusas, que somos quienes hemos emprendido este camino, este rumbo al 8 de marzo, al paro internacional de mujeres, donde todo el cordón industrial pretende encontrarse, reunirse, como lo van a estar haciendo un montón de mujeres y también diversidades sexuales en diferentes rincones del planeta, no solo de la Argentina. Por supuesto que en Rosario es una de las movilizaciones más grandes de nuestra zona, pero el cordón industrial pretende pisar fuerte, pretende andar ese camino que ya viene desde hace algunos años, desde hace muchos años trabajando. Así que en eso estamos acompañando desde nuestra radio comunitaria FM Poriajú. El primer programa, recordamos que comenzó con la mujer trabajadora, comenzó con aquellas luchas que las mujeres fueron dando desde hace muchos años, porque el 8 de marzo, justamente, como en aquel momento nos contó Miki la historia, tenía que ver con eso, con la lucha de mujeres trabajadoras. El segundo programa, ¿por qué vino? Yo ya no estuve el segundo programa. Ahora las voy a presentar a las compañeras, pero el segundo programa, ¿de qué se trató? El segundo programa estuvimos hablando del movimiento Ni Una Menos, historizarlo, recordando. Hablando de violencias. Qué lugar también había ocupado una en ese momento en el movimiento, las primeras marchas, hablando de las distintas formas de violencia. Hicimos un buen programa, fue un buen programa el de la semana pasada. Bien, muy bien. Muy, y antes de contarles lo que va a ser el programa de hoy, les decimos que los dos primeros programas ya están publicados en nuestras redes sociales, así que pueden entrar a FM Poriajú, una radio para otro mundo, y ahí escucharlos completo. Son 2 horas o un poquito más, pero van a encontrar música especialmente elegida en lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres y también un montón de reivindicaciones y derechos por lo que hemos ido luchando las mujeres históricamente a lo largo de los años. Y también para contar un poco cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos al cordón industrial a movilizarnos y a salir a las calles a seguir luchando y pidiendo por nuestros derechos. Los pueden encontrar completos, los pueden escuchar cuando quieran, desde el rincón del mundo que quieran. En nuestras redes sociales ya están publicados. FM Poriajú, una radio para otro mundo, es el Facebook, www.fmporiajú.org.ar. No se olviden que JHU, así es el nombre de nuestra radio comunitaria, y lo escuchan desde donde quieran. Hoy vamos a estar hasta las 12 del mediodía, pero primero nos presentamos y ya les contamos de qué va a ir este programa que se realiza en el día de hoy y que todavía va a haber más programas rumbo al 8M. Nos presentamos, empezamos por aquí, por nuestra compañera ni bruja ni princesa, una de las tantas. Buenos días, mi nombre es Nora Arrighi y bueno, es el segundo programa en que tengo el placer de estar sentada en este estudio, recorriendo todas estas temáticas que nos interesan tanto como colectivo de mujeres, tratando de difundir el marco jurídico que tenemos para poder defender nuestros derechos y las herramientas que el Estado nos brinda. Una mañana hermosa, un día espectacular para transitar otro de los temas que nos atraviesan, que nos interpelan y que, bueno, yo estoy dispuesta a empezar a conocer un poquito más. Buenos días a, me imagino, la numerosa cantidad de oyentes que no podemos estar viendo, pero sí, seguramente, si se comunican a través de las redes sociales, vamos a poder interactuar un poquito más. Bien, por aquí, compañera. Yo soy María Eugenia Borghi y también este es mi segundo programa. y vengo acá a compartir con mis compañeras un poquito de todo esto que estamos preparando para rumbo al 8M, que me resulta súper interesante, que me parece importantísimo. Y bueno, para que este mundo sea un poquito mejor, aportando nuestro granito de arena. Así que muchas gracias y muy contenta de estar acá. Muy bien, bienvenidas como siempre. Aquí otra compañera también ahí de las que andan en Ni Brujas Ni Princesas. También, bueno, sí. Acá tres Ni Brujas. Bueno, buenos días a todos. Para mí es el primer programa, mi primera intervención. Mi nombre es Borghi María Andrea. Y bueno, también, la verdad que es un lujo estar acá acompañada por todas estas mujeres que, bueno, han emprendido esta iniciativa para en rumbo al 8M y, bueno, camino a reivindicar nuestros derechos desde nuestro lugar dentro de la sociedad. Bien, por aquí. Bueno, mi nombre es Joana da Campo. Este también es mi segundo programa en el que participo acá en el piso. Como decía la compañera, con la intención de mostrar o de dar a conocer, bueno, el marco jurídico que tenemos para defender nuestros derechos, para generar nuevos también por los que faltan, y también con la intención de visibilizar qué organizaciones hay en el cordón que están trabajando hace mucho tiempo y que, bueno, cuando uno empieza a moverse, digamos, empieza a conocer que hay mucho más de lo que se imaginó y que nos pueden, digamos, brindar muchas más herramientas de las que tenemos. Así que, bueno, con esa expectativa de conocer un poco más. Ya en un ratito Joan nos va a contar toda la agenda de lo que se viene para que te lo anotes, porque está bueno participar en nuestra zona, en nuestra región, estar presentes en el lugar del que somos y en el que andamos todos los días, ¿no? Uh-huh. Porque de eso se trata también, de compartir las grandes luchas y también las micro luchas, que no son tan micros igual acá. Uh-huh. Compañera, preséntese también. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miki Escapín, ya es mi tercer programa, vengo 3 de 3. Asistencia perfecta. 3 de 3. Muy sí, bien. Sí, tal cual. Muy contenta de estar compartiendo acá con mis compañeras, amigas, estos programas, dando a conocer también, como decían, el marco jurídico que nos ampara, también informándonos más entre nosotras y tejiendo redes de ayuda también para nosotras, para reforzarnos. Está bueno. Muy contenta. Tejiendo redes y además es nuestra historiadora la que va trayendo ahí un montón de material siempre. Y hay un montón de otras poriajusas que están del otro lado. Sí, le vamos a mandar un saludo muy especial a nuestra compañera Neri que nos escucha, que hoy no pudo venir. Le mandamos un beso grande. Yo te estoy extrañando acá como compañera de risa. Todos extrañamos a Neri. Neri, le mandamos un abrazo, pero ella nos mandó letra. Sí, nos tiró letra. Ella nos tiró letra, así que después vamos a... En un ratito la vamos a compartir. También Sofi, que es nuestra conductora siempre. Le mandamos un gran saludo, que hoy también no pudo venir, pero la abrazamos desde aquí y un montón. Si nos quieren escribir para contarnos lo que quieran, de las temáticas que vamos a ir tratando en el día de hoy, que les contamos, ya vamos a historizar sobre eso, pero la temática de hoy es diversidades. Uh-huh. Y todo lo que la palabra diversidades engloba. Diversidades sexuales, diversidades culturales. También vamos a hablar un poco de pueblos originarios, de la reglamentación, de las leyes que hay para la defensa de estas diversidades en nuestro país, de las luchas que se han ido dando y también de las músicas que han ido acompañando esos momentos. Diversidades es el tema de hoy. Si nos quieren escribir, 153-727-198, 153-727-198, agéndenlo y manden WhatsApp cuando quieran, porque el lunes arranca la programación de FM Poriajú y desde la mañana va a estar nuestra radio con programas al aire. Así que ahí con el hormiguero, que ahí sí va a estar Sofi, Anto, Cielo, Manu, Enzo, por supuesto. Así que, y un montón de columnistas y columnistos ahí en el programa. Así que agéndenlo y nos escriben hoy y cuando quieran. Y si nos quieren llamar, 4916-882. Los teléfonos de quienes estamos acá están abiertos y en silencio de radio, imagino. Muy bien. Acabo de hacerlo. Muy bien, muy bien. Siempre haciendo la tarea. Ah, y ahí llegó nuestra querida, que ingrese, que haga su entrada triunfal, la negra, nuestra querida negra, vino con comida, entonces está alimentando a los compañeros, porque también tenemos que decir que quienes siempre están haciendo el aguante, porque como lo decimos siempre acá en Poriajú, no somos solo poriajusas o solo poriajuses, somos juntos, juntas y juntes, andando en la creación de nuestra radio comunitaria. Así que Manu Martínez y Francisco Matiucci, gracias por estar ahí en los controles. Y ya arrancaron ellos a comer porque, claro, no están con el micrófono, sino con la consola y pueden. Pero vamos a decirle que se presente, que nos salude y que nos diga qué nos trajo de rico. Bienvenida. Muy buenos días. ¡Ay, nuevas compañeritas! ¿Cómo va, Andrea? Cansada porque en bicicleta, ¿viste? Hace calor. Yo casi Beltrán me está. Esperé la moto, pero no llego. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va a todos los muy muchachitos bien, muy de allá bien. Y a las muchachitas de acá, de este lado? Está haciendo calor. Está haciendo calor, eso es un buen sí. dato. Yo llamo un llamado a la solidaridad. A ver. Que alguien me enseñe a hacer un budino torta de algarroba, porque cada vez que la hago, me pasa eso, se levanta y después se baja como los tres chiflados, ¿viste? Bueno. Los tres chiflados, esa cosa de que sube y después cuando la saca del horno, ¿qué será? Así queda. ¿Qué será lo que está...? Algo está mal, así que me daba vergüenza traerla, pero... Igual alguno... tiene pinta. Tiene sabor. Mucha no, pinta. No, tiene sabor, señorita. No, es de algarroba. Sí, algarroba y harina integral. ¿Cómo y se hace? Y azúcar mascabo. ¿En tres pasos? No, bueno, harina integral, 2 tazas, 1 taza de algarroba o cucharita, porque hay personas que no le gusta muy fuerte la algarroba. El polvo de hornear, azúcar mascabo 1 taza, aceite media y agua 1 taza. ¿Qué es la algarroba, dicen acá? Ah, la algarroba. ¿Qué es esta cosa? Porque usted no sabe lo que es la algarroba. Me da vergüenza preguntar, pero sí. Pero no sé en su trabajo ahí con los jóvenes de Nueva Oportunidad, ¿no hicieron ustedes? No, con algarroba específicamente no. Bueno, le voy a decir a Gloria que estuvo mal y que no nos ¿tiene enseñó. ¿Tiene que ver con el algarrobo? No. Es una chaucha. La compañera. Es una chaucha. Mucho en el norte, sí. Usan mucho. Ustedes saben. Bueno, chicos, hoy el programa que habla de diversidades y pueblos originarios. Tiene mucho que ver. El algarroba justamente es la base de la alimentación de muchos de nuestros pueblos originarios. Así que podemos recurrir a nuestros oyentes, que tal vez estén un poquito más versados en el tema de la harina de algarroba. E incluso, bueno, si al aire tenemos alguna de las organizaciones de pueblos originarios, nos pueden ilustrar para entender un poco de dónde viene esta tradición alimenticia. Por favor, sirve. Yo se los pido para, encarecidamente. Te tiro 2 tips de Google, obvio, no sí, son míos. No. Sirve para las afecciones respiratorias y para las digestivas. Ya estamos comiendo budín, esta torta que trajo la negra, gracias. Los chicos de allá también, afuera. ¿Ya la están probando? El sabor está riquísimo. Ahora lo probamos. Primer tema musical, que es para arrancar con toda la temática de este programa. Una compañera que hemos entrevistado en esta radio, me acuerdo en Reporter por Yahoo con José Matiucci, entrevistamos a Sandra Mianovich, que tiene uno de los temas que reivindican la lucha de las mujeres y a decir, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Vamos con el primer tema y seguimos en este rumbo al 8M. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy.

Y bueno, para seguir este camino de esta mañana de sábado, le damos el micrófono a nuestra historiadora oficial consagrada por las Poriajusas, Micaela Escapín, que nos va a situar un poquito en este tema de hoy, que son las diversidades. Bueno, yo hoy en realidad estoy hablando del trabajo de nuestra compañera Neri, que no está, pero está porque nos mandó el texto, investigó, y esto es pura y exclusivamente trabajo de ella. Ah, perfecto. Bueno, la diversidad es aquello que nos hace diferentes, a todos lo veamos o no. Cuando hablamos de diversidad de género, nos referimos a la percepción que una persona tiene sobre su propio género y de sí misma, más allá del sexo biológico que le haya sido asignado al momento de nacer. No es, por lo tanto, del orden de lo biológico, sino que se conforma a partir de componentes sociales, psíquicos y culturales. Todas las personas tienen derecho a expresar la identidad de género que sienten. Esta profunda identificación que cada persona tiene con un género u otro es lo que se llama identidad de género. En 1969, en Nueva York, nace el colectivo LGTB. No quiere decir que antes no hayan existido, sino que nacen como movimiento organizado. En nuestro país fue en 1960 que se crearon las primeras organizaciones y se inicia la lucha por los derechos que fue recuperado con la democracia y al día de hoy sigue creciendo y fortaleciéndose. Durante el periodo de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que en Argentina se declararon las primeras leyes a favor de la diversidad de género, en el 2010 fuimos el primer país en Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario y también uno de los pioneros en la adopción progresiva de derechos para las personas LGTB, contando con leyes de vanguardia como la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en mayo del 2012, que consiste en reconocer el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans. No obstante, también es cierto que la comunidad LGBT, aún continúa siendo víctima de numerosas y graves violaciones a los derechos fundamentales y mucha persecución violenta y discriminación. Bueno, esto se debe a situaciones históricas de discriminación tanto a nivel nacional e internacional, no solamente en nuestro país. Y, como nombramos antes, la cultura también forma parte de nuestra identidad y de nuestra diversidad. Eso también es algo que nos distingue o nos iguala. La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que existen en el mundo. La misma se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de creencias religiosas, tradiciones, en las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música y en la estructura social. Argentina históricamente tiene los brazos abiertos para recibir a los hermanos de los diferentes países limítrofes. A partir de los 90, la llegada de hermanos vecinos creció fuertemente. Nuestro país cuenta con ley de inmigración, 25.871, que concibe la migración como un derecho humano, al cual el Estado debe garantizar bajo los principios de igualdad y universalidad, implicando, por ejemplo, la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros en términos de acceso a educación, salud, información, asistencia jurídica gratuita y participación en las decisiones relativas a la vida pública y la administración de las comunidades donde residen. Que bueno, mucho de esto no se respeta en realidad, pero lo que sí está bueno es que nuestro país, cuando viene un hermano vecino, tiene acceso a educación, a salud, que a mucha gente esto le choca, sí, genera debates, pero bueno, está bueno que acá se reconozca, que sea un derecho humano, porque en realidad lo es. Sí, sí, tal cual. Y además, digamos que esto también viene como de una ola de, digamos, como una cuestión de cerrar fronteras, que es un poco, digamos, lo que quieren hacer, y el neoliberalismo, digamos, Trump, que digamos generalmente siempre tiene políticas bastante fascistas y demás, y eso como que empieza como a penetrar y se escucha bastante en los medios de comunicación. Enseguida empiezan noticias de gente, sí, que roba de alguna nacionalidad, digamos, y siempre, sí, o de quejarse de que con mis impuestos se paga la salud de un extranjero, o que ocupan las universidades también, eso también. Yo, con lo que están diciendo, porque hay muchos también brasileros que vienen a estudiar carreras de medicina, todo lo que tenga que ver con la salud, un comentario una vez que alguien me hizo acerca de esta discusión que se daba, porque es como que hacían preguntas en la radio, si las personas que vienen, supongo que en el aire no viven, alquilan, ¿no pagan impuestos ellos también? ¿No aportan también al Estado? Sí, es una pregunta que tiro al aire. Porque si es así, yo creo que ellos también aportan desde sus pagos de impuestos al Estado argentino, provincial o nacional. Sí, me también. Parece que eso también, yo sé que a muchos jóvenes que están estudiando, porque lo he escuchado, sí, les molesta la cantidad que hay de brasileros o de Puerto Rico. O mi hija tiene amigas, digamos, que han venido a estudiar medicina de Costa Rica. Claro. A mí sí, me parece que va un poco más allá de los impuestos que se paguen o no. De que en realidad, bueno, en vez de poner el ojo en que acá se respetan los derechos humanos, se garantiza el acceso a la salud y la educación, mirar afuera en otros países, porque en los otros países no se cambia. Si es algo tal que cual, por lo menos acá está bueno y funciona. Sí, sí, tal cual. Y además que termina siendo igual erróneo, porque hace un tiempo, con toda esta ola de que ocupaban los extranjeros las bancas en la universidad y no sé qué, salió una nota que el porcentaje era muy bajo, digamos, estadísticamente, de cuántas personas estudiaban, como un poco haciendo hincapié a esto de que decían que había mucho, que había mucho y que le sacaba lugar a la propia gente de nuestro lugar. Entonces, como que tampoco los hechos lo corroboran, digamos, es como más una cuestión. Sí, son discursos que no tienen sustento científico, pero que sirven para reforzar un tipo de pensamiento que, bueno, vos lo caracterizaste como neoliberal y profascista, ¿no? Sí, tal cual. Igual, prejuicioso también. También, hasta la diversidad cultural no es una cuestión solamente con extranjeros. Dentro de nuestro país seguimos coexistiendo con pueblos nativos que tienen otro manejo con la tierra, otras creencias, que no tienen real acceso a la educación, a la salud, y ahí también hay que poner el ojo, porque no estamos incluyendo dentro de las fronteras. Sí, incluso dentro de nuestras escuelas tampoco nos han enseñado, digamos, esas creencias, esos idiomas de los pueblos de acá. Digamos, nosotros hace poco en Estación Cultural hay un taller que lo da Gaby Cepeda y que hablaba de los pueblos originarios de acá de la zona, que son los Chaná. Y nos empezó a contar cómo, de qué manera vivían, cómo se transmitía la lengua, cómo se, digamos, cómo era su sistema de cuidado. Y todos estábamos, digamos, como súper maravillados, porque además, bueno, era de acá, de la zona, del cordón. Y no lo habíamos escuchado nunca en la escuela, por ejemplo. No, viste, Nora, ¿te acuerdas que estuvimos hablando del traspaso de la lengua de los Chaná, que vos habías estado? Exacto, sí, bueno, con el tema de esa cultura Chaná que hoy estamos en un proceso de recuperación, y muy importante que se haya podido desarrollar ese taller en un espacio que inclusive es un espacio de educación no formal, como Estación Cultural. Es una lengua que se recupera a partir de una investigación que hace un científico del CONICET, donde se halla el último hablante de la lengua Chaná. Esta persona es residente de Paraná, en Entre Ríos, y pudo, digamos, de alguna manera conservar ese bagaje cultural a partir de la transmisión que le hizo su madre. La investigación que hace el científico del CONICET comprueba que los términos que este hombre maneja concuerdan con registros que tienen jesuitas que en la antigüedad pudieron tener contacto con los indígenas y redactar un pequeño diccionario sobre la lengua Chaná. Entonces, de alguna manera se asegura que este hablante verdaderamente, en forma fidedigna, transmite esa cultura. Y bueno, a partir de allí se difunde, comienza a haber talleres, pero no solamente sobre la lengua, sino lo que la lengua representa, que es toda una cosmovisión, como vos decías, una forma de relacionarse con la tierra y una forma también de relacionarse con el otro y la otra, ¿no? Yo creo que sí, que estamos en un proceso de empezar a mirarnos como una Argentina diversa. Lo interesante también que habías contado era que esta lengua se transmitía en realidad de madre a hija, a través de las mujeres. Solo las mujeres eran las que podían enseñar la lengua. Sí. Y el hecho particular de que este hablante la conserve es que su madre se la enseña y él, digamos, la mantuvo, digamos, hasta ahora que tengo entendido que tuvo hijas y la pudo, sí, digamos, pudo retomarse otra vez, de que la lengua esté en manos de las mujeres y sean ellas las encargadas de transmitirlo. Así que la eso difusora también es muy interesante. Es muy interesante, sí, porque también habla de una mentalidad que ya no es eminentemente patriarcal. Exacto, tal cual. Bueno, si quieren vamos a un bloque y seguimos con más rumbo al 8M. Bien, mientras que estuvo maravilloso. Yo salí un ratito y estuvo maravilloso. Gracias a Neri que dijo que ahí que su mejor vocera era Miki. Nos está escuchando. Así que un besito, Neri. Te extraño. Gracias a Neri por todo el trabajo. ¿La negra nos quiere decir algo? Digo que yo aprendo todos los días. Todas aprendemos. Todas, pero a mí particularmente, estas cosas, esta charla entre historiador e historiadora, me encanta, le digo hermoso. La verdad. Hermoso, hermoso. Bueno, tenemos ahí un montón de oyentes que están mandándonos lindos mensajes. Gracias, gracias. También a Norma, nuestra compañera poriajusa, que vamos a ver si se acerca con su maroneta, que es nuestra histórica poriajú, compañera acá del barrio, que dijo que también va a venir a visitarnos. Le mandamos un beso grande a Marce, que nos está escuchando también. ¿Saben desde dónde? Desde la aplicación del celular, porque también tenemos aplicación para descargar en el celular, re fácil, Google Play, ahí pones FM por Yahoo, se descarga, y como tenés el WhatsApp, como tenés, a ver qué más, el Instagram, el Facebook o el Tinder, no sé, ¿qué más podría tienen? Podría ser Tinder. Como tenés todo eso, también podés tener la aplicación de FM por Yahoo y escuchás la radio desde cualquier rincón del mundo. Vamos con un poco de esas voces de las que veníamos hablando, de la diversidad cultural. Es un tema que habla de el cosechero, pero también reivindicando a las cosecheras, a los hombres y mujeres que trabajan juntos y juntas en diferentes rincones de nuestro país. Charo Bogarín, de Tonolec, hace esta maravillosa versión. La escuchamos y seguimos. El viejo río que va el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que ya se ve y en la la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un tongo safukai, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de y escúchanos en www.fmporiajú.org.ar. Con tus propios ojos ves lo que se perdió y estás harta de esperar. Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Te va a faltar, no, no, no. Ay, que tu amor visitó por fin 20 ciudades y nada cerró. Quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra. Luego solo quedan cenizas del alma que has de romper. Puede ser que solo es la verdad y nadie te hará cambiar. Descuida, yo no te llevaré hasta el sol. Y 45 de la mañana de este sábado 29 de febrero. No dijimos nada de que era 29 de febrero. Es un día importante, o sea, no es un día más. No. Es un día que nos toca cada 4 años y para algunas personas es un día más importante. Como por ejemplo, voy a saludarlo, voy a tomar el micrófono un ratito para eso, a mi papá. Mi papi cumple 15 años hoy, así que lo quiero saludar. ¿Y qué dice la negra? Perdón. Perdón, pero vos 15 años, querido, no cumplís, porque yo te conozco desde que naciste. Así que vivías a 3, 4 casas de las mías y íbamos a jugar a carnaval. Se conocían a la única pileta de material que tenía tu abuelo. Mi novia tenía una pileta de material. Mirá, todavía estamos en la semana de carnaval. Podés claro. Decir los años entonces, negra. Y él debe de cumplir sí. Como Rubén, no 60, pero 59. Hoy cumple 60, en realidad 15. Ah, claro. 15 por 4, porque cada 4 años claro. Fue cumpliendo. Así que Gerardo Campeis. Gerardito, un abrazo enorme. Sí, le mandamos un beso muy, muy, muy grande. Felicitaciones. Y felicidades. felicidades, 60 años. Bueno, tenemos en un ratito muchas entrevistas para hacer, porque este programa tiene emoción, tiene corazón, tiene garra, tiene alegría, tiene entrevistas, tiene lo periodístico, tiene de todo. Un poco de todo. ¿Me faltó algo decir? Es un popurrí. Es un popurrí, es así. Un programa que hacemos con mucho amor y con mucho cariño, y eso es lo que importa. Y que venimos hablando de diferentes temas que nos conmueven como mujeres. Y una mujer que nos ha conmovido, que nos ha marcado el camino de por donde queremos andar, por donde queremos seguir andando, por donde anduvo, por Yahoo, es nuestra querida Estela Maris Quiroga, una compañera histórica de Por Yahoo, desde los orígenes, ahí luchando codo a codo, siempre con Marita, también nuestra referenta, con Toki, con Norma, siempre ahí desde el pie, como decimos nosotras acá, bueno, que nos dejó en este plano nada más, hace unos poquitos días. Desde este lugar muy humilde queremos saludar y abrazar a quienes también han andado por aquí, que son Sofi y Nico, y que los consideramos unos poriajuses más, sus hijos. Así que siempre ahí con ellos. Ojalá que podamos tener a Sofi en los micrófonos pronto nuevamente, porque es una gran compañera que estuvo conduciendo Reporter por Yahoo, participó del Hormiguero. Bueno, así que Estelita, este programa está dedicado a su memoria siempre, y que siempre va a estar junto a nosotras. Ahora vamos a compartir unas palabras que escribimos desde el Centro Ecuménico por Yahoo para ella, pero antes, Negra, ¿nos querés decir algo? Al enterarme de la noticia, y bueno, recordaba la primera vez que la vi a Estela. A mí me tocaba estar trabajando en la enramada. Cuando nos turnábamos, había momentos que las poriajusas y los poriajuses nos turnábamos para ir a atender. Y la recuerdo que ella recién empezaba, traía en escabeche, los frasquitos en escabeche, pero así la tengo en la memoria, de algún bicho, digo yo, de bicho, porque ella siempre hacía escabeche de no sé si de perdices, de conejo, creo que era, y de frutas, dulces de frutas. Y la recuerdo con eso, venir, que ella creo que vivía en Ricardone, uh-huh, en esa época, con esos bolsos y cargada. Y yo le decía, Estela, ¿te volvés con todo eso? Porque ella iba y venía y participaba. Después ya se empezó a meter, uh-huh, a meter. Y Estela fue una de las primeras, y fue la primera con Carmen, que llevaron adelante ANSES. ¿Ustedes recuerdan? Toda la cantidad de mujeres con sus hijos que venían a la casita. Esto era hormigas que iban y venían de todo tamaño acá adentro. No, es así, digamos, es una imagen que cada vez que estaban ellas dos era algo impresionante lo que ellas han ayudado a muchos del barrio, que no tenían que irse hasta el centro de Rosario, porque ni siquiera estaba el que está acá en Alberdi. Es decir, fue un avance muy grande para Por Yahoo eso. Y bueno, esas cosas que nos han dejado los que están en otro lugar ahora, digo, están por ahí. Están siempre sí, con nosotras y nosotros. Estela, yo de ella siempre la carcajada, la risa, y también todo lo que Estela nos enseñó en lo cotidiano, y también recuerdo momentos muy alegres y momentos muy tristes, como por ejemplo cuando Macri ganó, ella nos decía, yo ya lo vivía esto, ya sé lo que significa, porque es una histórica militante de toda su vida. Vamos a leerles unas palabras que compartimos desde el Centro Ecuménico por Yahoo para ella, y después nos quedamos también con un tema que le vamos a dedicar especialmente para seguir en siempre. O sea, en los micrófonos de FM por Yahoo siempre va a ser un homenaje y un recuerdo a Estelita y a quienes nos marcan el camino cotidiano. Comprometida compañera militante, se nos fue Estela Maris Quiroga con las convicciones intactas. Cerró sus ojos el 25 de febrero del corriente año y nos dejó abiertos múltiples caminos hacia una sociedad más justa. Vivió y dejó este mundo luchando por la justicia social, con una clara opción enfocada en los derechos de los más vulnerables. Defendió con amor inquebrantable el respeto por la naturaleza de lo que llamaba su lugar en el mundo, el balneario de la Boca de Monje, lugar donde vivió por mucho tiempo y donde hemos compartido hermosos momentos ahí al lado del río, en el balneario de la Boca de Monje. Enérgica para el enojo contra las injusticias, derramó del mismo modo risas que celebraban la vida. Así la despedimos, con alegría por su vida y con el compromiso de seguir la lucha por otro mundo posible. Con mujeres empoderadas, nadie fuera de la escuela, salud, trabajo y jubilaciones para todos. Con inmenso agradecimiento por tu vida, Estelita, siempre habrá una anécdota para contar que nos arranque una sonrisa. Hasta la justicia social, compañera. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bájate la app FM Poriajú para escucharnos desde tu celular. Seguimos en este rumbo al 8M, 10 y 56 de la mañana. Estamos en nuestra radio comunitaria FM por Yahoo en la 90.7 y en www.fmporyahoo.org.ar. En el tema de hoy, que en este rumbo al 8M nos convoca, que es diversidades, y cuando hablamos de diversidades, también hablamos de diversidades culturales, y en este caso queríamos reivindicar la lucha de referentes de pueblos originarios que desde también diferentes espacios trabajan por la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, por supuesto. Estamos en comunicación con Analía Chumpitaz. Ella es directora del Sistema Municipal de Epidemiología de Rosario. Se define como mujer indígena, feminista y socialista. Bienvenida, Analía. Te recibimos aquí las compañeras de Por Yahoo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, y bueno, un poco queremos en este espacio, desde tu lugar, contar esta definición que vos nos hacés, mujer indígena, feminista y socialista. ¿Qué implica todo esto? Bueno, en toda la definición hay mucho de autodeterminación y tiene que ver con el poder elegir, definirme, tanto como mujer, como feminista, que es parte de la lucha cotidiana que tengo desde hace muchos años. Lo mismo indígena, el indigenismo es una autodeterminación. Yo soy descendiente del pueblo quechua, pero de todas maneras es una autodeterminación al definirse como indígena, sobre todo por la gran inequidad que sufren los pueblos y por la comodidad que sería no definirse como indígena. Y como socialista, obviamente, es parte de también una lucha ideológica y política en función de pensar que todas las personas, que todos los seres tenemos que estar incluidos y que tiene que haber justicia y equidad social. Uh-huh. Bueno, eso es en general, ¿no? Podríamos hablar mucho de cada uno de los puntos, pero bueno, lo de mujer indígena para mí es crucial. Yo pertenezco al grupo de mujeres indígenas de la Vía Yala, que es un grupo de militancia, es un grupo que lucha cotidianamente en diferentes comunidades y en diferentes partes de América para lograr la justicia social, sobre todo en las mujeres trabajadoras indígenas. Contanos, porque muchas veces cuando se habla de las luchas de las mujeres, cuando salimos a las calles a visibilizar determinadas luchas, determinados pedidos de derechos, tratamos de que, por supuesto, de que se encuentren esas diversidades, pero a veces las mujeres indígenas no son visibilizadas como deberían ser por sus luchas. Contanos, acá en Rosario, en la región, en la ciudad, ¿cómo se deberían visibilizar y cuáles son las luchas de las mujeres indígenas? Yo pertenezco también a un grupo de mujeres feministas del Partido Socialista. Nuestra lucha tiene que ver con la perspectiva de los feminismos socialistas. Hay muchos feminismos y obviamente que dentro de todos esos grupos hay mujeres que son indígenas, habemos mujeres indígenas. Pero de todas maneras el indigenismo no es feminista. Hay una imposibilidad en el indigenismo de ser feminista como lo entendemos occidentalmente por la cosmovisión que existe dentro de lo que son los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen un pensamiento al respecto de lo que es la cosmovisión, el cosmos en general, en donde la pacha abarca a todos los seres y no hay esa presencia de la lucha entre una mujer y un hombre. Hay un binarismo, una complementariedad que existe, que son dos términos importantes dentro de lo que es el indigenismo, que no permiten de algún modo pensar el feminismo como lo pensamos occidentalmente. Uh-huh. Pero de todas maneras las luchas de esas mujeres son mucho más profundas en algún sentido que muchas de las luchas de algunos grupos feministas. Por eso digo yo que cuando uno se reúne con otras mujeres en un círculo y puede conversar, entiende que la discusión que tenemos en definitiva termina siendo la misma. Y por más que hay mucho de academicismo en los grupos feministas en general y las mujeres indígenas no acuerdan en muchos sentidos con eso, yo creo que la lucha de las mujeres indígenas, como vos decís, es mucho más profunda y tiene 527 años aquí en América y debería visibilizarse más. Uh-huh. También desde el área de salud al que perteneces, contanos cómo es el trabajo cotidiano con mujeres tanto indígenas como mujeres de la población rosarina o también incluso tal vez se acerquen, nosotros estamos ubicadas en el cordón industrial, también a lo mejor se acercan personas desde aquí. Contanos cómo es ese trabajo desde la salud, qué cosas hay que priorizar, qué luchas nos faltan dar en la salud por las mujeres. Bueno, con respecto a la ciudad de Rosario particularmente, hay un avance importantísimo que ha ocurrido en las últimas décadas. Hay una dirección municipal de pueblos originarios, ha logrado esa dirección, junto con todas las áreas, por supuesto, armar un censo, o sea que nosotros sabemos que han censado a las comunidades originarias y se trabaja en función, obviamente, de las poblaciones en sus territorios. Tenemos tres zonas, tres barrios grandes en donde hay población originaria, tanto Mocoit como Com, como Huichis, Pilagá, Guaraníes. Y el respeto hacia esas comunidades tiene que ver con la transversalidad de las distintas secretarías dentro de esa dirección. O sea que cada una de las secretarías del municipio trabaja transversalmente con la Dirección de Pueblos Originarios con estas comunidades. Esta dirección está conformada por un consejo indígena en donde participan las 17 comunidades más importantes que hay en la ciudad. Y esto, por supuesto, que lo que genera es mayor equidad en función de que se trabaja directamente en las comunidades, o sea que el trabajo es territorial. Obviamente que en estos, como decía yo, en estos 527 años, la desigualdad social que se ha planteado dentro de los grupos de indígenas, de las comunidades en toda América, ha originado la migración de muchísima gente a esta zona, a esta región. Lamentablemente nosotros aquí en la región, que teníamos comunidades de Carcarás, Timbúes, o sea, comunidades indígenas importantes, lamentablemente ya no existen. Hay algunas personas que se autodeterminan como descendientes, pero no existen como comunidades. Uh-huh. Y esto también es un problema, el hecho de la aculturización y la eliminación de la posibilidad de continuar con sus propias costumbres, con su lengua, origina que desaparezcan estos grupos étnicos. Es parte del etnocidio que vivimos desde 527 años a esta parte. Aquí en Rosario tenemos comunidades que hablan sus propias lenguas, que hablan con Lactac. Incluso hay una comunidad mapuche que habla mapungungún, o sea, las comunidades se van sosteniendo. Pero la migración ha hecho que cambien muchas de sus costumbres y su cultura. Esto es una preocupación muy grande para todos aquellos que defendemos a las comunidades originarias. Allí, cerca de Capitán Bermúdez, en Baigorria, hay comunidades originarias. Uh-huh. Hay un grupo importante de personas de la comunidad Com y también Mocoit. Así que esto no solamente ocurre en Rosario, sino que ocurre en diferentes lugares de la región. ¿Hay algún relevamiento de numérico de cuánta es la población de estas comunidades en Rosario y la zona? En el censo 2014 se censaron casi 7.000 personas de comunidades que se autodeterminaban de comunidades o personas originarias. De todas maneras, este censo tuvo algunas dificultades porque se realizó en las zonas en donde sabemos que hay comunidades, pero hay muchas personas que viven no en comunidad, sino en viviendas particulares, como es mi caso. Uh-huh. En general, las personas de las comunidades collas, quechuas, de algunas etnias, no viven en comunidades. Entonces, tuvo esa pequeña falencia. CE, o Casta CE, que es la organización provincial de Santa Fe, de comunidades originarias, y el IPAC plantean que hay más de 30.000 personas, 40.000 incluso, en esta región, en esta zona del Gran Rosario. Uh-huh. Yo creo que sí, que ese número puede aproximarse. También otra dificultad que hay para el censo es la gran migración que tenemos. Claro. Las comunidades COM suelen ir 3 meses al Chaco, vuelven, se quedan 2 meses aquí, entonces esa migración dificulta mucho el censo.

un eternizador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, 90.7. Escandalosa y atrevida de renglones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia. Ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral. Sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Seguimos en FM Poriajú, mientras que bailamos acá las poriajusas también un rato en este sábado de la mañana que nos encuentra en otro rumbo al 8M. Venimos hablando en el día de hoy de diversidad, diversidad sexual, diversidad cultural y también en un espacio que venimos llevando adelante en los diferentes programas que nos encuentran de cara al próximo Paro Internacional de Mujeres, de hablar, de charlar un rato, de reivindicar la lucha de mujeres que para nosotras son referentes en nuestra zona, por su lucha, por su trabajo, porque nos encontramos en las calles, como es el caso de esta querida amiga de Poriajú, a quien vamos a recibir, que es Celeste de Leprati. Bienvenida, Flavia, y aquí un montón de poriajusas, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Flavia? Hola, bueno, hermosa esa presentación, una sorpresa. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por siempre estar en contacto con nuestra organización y con nuestra radio. Y Celeste, un poco el espacio, lo que queríamos charlar con vos, así en realidad en una charla entre amigas, es, pero bueno, teniendo en cuenta sobre todo que el 27 de febrero se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del querido amigo también de Poriajú, Pocho Leprati, tu hermano, con quien, bueno, a partir de que la policía santafesina lo asesinara en aquellos días terribles que ha vivido nuestro país en el 2001, tu lucha y lucha con un montón de hombres y mujeres en las calles también fue nuestra referencia, así como los caminos del Pocho antes. Así que un poco queríamos hablar con vos en el marco de celebrar el cumpleaños del Pocho, que siempre acá lo recordamos y tenemos una foto histórica que siempre publicamos, que están ahí nuestros fundadores, que son el Toki, Marita, Melina, y está él, bueno, y tantas anécdotas que siempre Toki y Marita nos cuentan, pero bueno, siempre recordándolo con cariño, pero también en este caso hablar con vos de cómo fue como mujer muy joven en aquellos momentos y hasta ahora. ¿Cómo fue como mujer levantar esas luchas? Claro. ¿Cómo te fuiste sintiendo? ¿De quién te tuviste que ver acompañada? ¿Qué te movió? Obviamente que la situación, una de las situaciones más trágicas que ha vivido contemporáneamente nuestro país, pero ¿cómo fue? Queremos hablar con vos sobre cómo fue como mujer vivir esa necesidad de salir a luchar. Bien. Bueno, primeramente creo que para mí, para toda mi familia, digamos, fue algo que nunca esperábamos transitar, verdaderamente, creo que nadie está esperando, ¿no? Pero digo esto también porque es en un momento elegir dónde estar, ¿no? Y cuando lo asesinan a Pocho, cuando lo matan en ese diciembre, ¿no?, junto a tantas personas, ¿no?, recordar lo que sucedió en Rosario, en Santa Fe y en tantos otros lugares en esos días, bueno, no nos puso en un lugar también de decidir, ¿no?, cómo qué hacer, y bueno, ahí elegimos empezar a transitar un camino que claramente no empezó en ese momento, y empezamos a encontrarnos con un montón de gente que ya la venía peleando y aprendiendo un montón. En eso siempre el agradecimiento de tantas y tantos que sostienen, ¿no? Que empujan, que te enseñan. Bueno, y encontrarse en este camino es con el tiempo ver también cómo muchas veces somos las mujeres, ¿no? Las que nos ponemos al frente, ¿no? De un montón de cuestiones, porque hablar de este pedido incansable por justicia, porque las cosas cambien, porque se termine la impunidad, que no haya olvido, hay un montón de mamás, de hermanas como yo, de hijas también que nos fuimos poniendo en ese lugar, ¿no? Y aprendiendo juntas, y de un montón de otras compañeras. Pero digo, la lucha de familiares de las víctimas de diciembre de 2001, bueno, está poblada, ¿no? Un montón de mujeres como en tantas otras luchas, y bueno, ahí cabe hacerse una pregunta, ¿no? De por qué las mujeres estamos ahí en esos lugares, muchas veces dolorosos, muchas veces difíciles de sostener. Claro que hay compañeros, que hay hombres, pero bueno, me parece que las que estamos ahí incansablemente somos las mujeres, y nos tenemos nosotras. Esa es una forma de seguir, ¿no? Uh-huh. El ir hermanando, aunando luchas, seguir apostando a pesar de muchas realidades que no cambian, que incluso aparecen más duras, más difíciles. Estos años no han sido nada sencillos. Bueno, apostar a este encuentro y a lo colectivo para seguir. Creo que es parte de los aprendizajes, ¿no? Y de las apuestas en todos estos años. Hola, ¿qué tal, Celeste? Mira, te habla María Eugenia acá desde este lado. Te agradecemos, por supuesto, tu participación y tu generosidad siempre. Y sí, justamente yo pensaba eso, las mujeres que somos el sexo débil, supuestamente, somos las que estamos al frente de todas estas cuestiones de pedido de justicia. ¿A vos te parece que por ahí en este momento las cosas están cambiando un poquito? ¿Ha cambiado algo con respecto a las mujeres? Sí, claramente. Creo que incluso cambia eso culturalmente va cambiando, ¿no? Justamente partimos de una noción que en algún momento estaba representada social, ideológicamente, culturalmente, incluso de esa manera, ¿no? Bueno, las mujeres como en el lugar de mayor debilidad, más vulnerables, y eso sigue siendo así, digamos, pero lo que viene cambiando es tal vez el reconocimiento de un montón de, si se quiere, potencialidades, de reconocimiento de los propios derechos, ¿no? Que hacen, digamos, que nos planteemos desde otro lugar. Y en eso, bueno, me parece que una impronta muy importante, que hoy las más jóvenes, no estoy hablando, por supuesto, ni de mí, ni de, digo, ahí viene dándose todo una impronta muy importante. Me parece que hay una nueva generación, ya no solo de jóvenes mujeres, sino de jóvenes varones también, que con mucha claridad, con mucha lucidez, se plantan desde otro lugar y ya no parten de este supuesto, ¿no? De que las mujeres, bueno, estamos en un lugar de mayor fragilidad, sino de parte de un supuesto de igualdad, digamos, que hay que seguir reforzando y construyendo, claramente, porque falta muchísimo. Pero parece que en eso va cambiando y hay un nuevo posicionamiento de plantarnos desde otro lugar. Y son incluso las, a veces yo pienso que las que van a poder vivir verdaderamente en plenitud otra forma de relacionarnos, esa sociedad que soñamos, que nos merecemos, bueno, son estas generaciones que vienen empujando y tanto, ¿no? Celeste, también te vemos siempre junto a un montón de compañeros y compañeras acompañando las causas desde siempre, ¿no? Pero también a causas que nos conmueven mucho acá en el cordón industrial, como es el caso, por ejemplo, de Paula Perazzi, la sanlorencina desaparecida. Y ahora también acompañando a la familia de Carlos Orellano, que también vuelve a poner en tela de juicio la actuación del personal policial y la violencia institucional que se ejerce en la provincia de Santa Fe y, bueno, por supuesto, en la Argentina. Siempre acompañando esas causas y siempre cerca. Sí, claramente. Lamentablemente, ¿no? La verdad que el asesinato, y no hay dudas de que esto fue así, de Carlos Orellano, una muerte joven evitable absolutamente, ¿no? Y tiene que ver con la complicidad, con la impunidad que existe, la connivencia también, de algunos sectores que tienen que ver con la nocturnidad, si se quiere, de una parte de la nocturnidad, de las propuestas, si se quiere, que hay en la ciudad de Rosario, y lo que es la fuerza policial y también, por supuesto, que el poder político, indudablemente, nos hace no solo ruido, no nos interpela profundamente, porque vuelvo a insistir, ¿no? Tenemos que poder relacionar de otra manera. El no callarse, el involucrarse, el ser un poco más claramente solidarios, implicaría poder cambiar algunas de estas cosas. Creo que hubo, en este caso particular, el de Carlos, bueno, se notó claramente una, por un lado, espontánea y muy rápida respuesta social, ¿no? Uh-huh. Sí. Incluso ya cuando se hablaba de la desaparición del joven, ¿no? Que nos remitía a otros hechos similares que sufrieron, padecieron otros jóvenes. Eso tal vez hace algunos años atrás no estaba. Se habla de una madurez también, o de un crecimiento en cómo reaccionamos, ¿no? Como pueblo, pero bueno, lamentablemente es después de que algunas cosas suceden, ¿no? Uh-huh. Así que desde el lugar que vamos transitando no hay otra que estar acompañándonos. Yo siempre pienso en eso, ¿no? De la misma manera que voy a estar agradecida a mi familia, los familiares de las víctimas del 2001, porque siempre nos rodearon con mucha calidez, con muchísima gente. Me parece que eso hay que poder replicarlo, ¿no? Y lamentablemente, cuando a otras personas les ocurre algo de estas características, me parece que lo menos que podemos hacer es acompañarnos. Así que en ese camino estamos, ¿no? Uh-huh. Apostando a que estas cosas no sucedan más, que seamos cada vez más los que nos involucramos, las que salimos, ¿no? Las personas que salimos a denunciar y a tratar de hacer todo lo que se pueda hacer para revertir este tipo de violencias, ¿no? Que nos atraviesan claramente todo el tiempo. No siempre son tan mediáticas, tan conocidas. Hay un montón de violencias que nos atraviesan en lo cotidiano y aún subyacen ahí, ¿no? Medio calladas y es necesario sacarlas para darles una vuelta. Uh-huh. Bueno, Celeste, gracias siempre por tu cariño y por estar en contacto con nosotras. Te contamos que, si todo sale bien técnicamente, el próximo programa de Rumbo al 8M lo vamos a intentar hacer desde el rincón Pocho Leprati, aquí en la ciudad de Capitán Bermúdez en vivo, así que vamos a estar ahí habitando ese espacio que hemos inaugurado desde Poriajú con tantos compañeros y compañeras, así que ojalá que podamos hacer el sábado que viene radio en vivo desde ese rinconcito tan querido nuestro. Bueno, qué hermoso, y seguramente que podrá ser, ¿no? Ese lugar histórico de lucha, bueno, con esa nueva apuesta. Qué hermoso, qué hermoso. Yo, por último, además de agradecerles que siempre, digamos, están cerca, ¿no? Y presentes yo diría que en todo lo que tiene que ver con Claudio, mucho más, ¿no? En Pocho, pero también contarles, no sé si alguna vez he podido decirle, creo que no, a Marita o a Toki, que aunque yo no los conocía, o mi familia no los conocía, lamentablemente antes de lo que ocurriera con Claudio, su asesinato en diciembre de 2001, ya sabíamos de la historia de Poriajú, porque si bien Pocho no era de contar demasiado algunas cosas, nos había llevado hasta, digo, nos había llevado, porque nosotros, bueno, somos entrerrianos todos, muchas veces obsequios, producciones que tenían que ver con laburos que compartían en Poriajú. Y siempre alguna mención de lo que significaba ese trabajo desde la educación popular, desde la apuesta colectiva, así que fue después muy movilizador conocer al proyecto y a las personas que llevan adelante este proyecto, y es muy emocionante saber que continúa la apuesta y en estos días, ¿no?, que son tan difíciles. Bueno, gracias, nos emociona lo que nos decís, se lo vamos a transmitir a Toki y a Marita, que también están escuchando del otro lado y que siempre nos están acompañando en nuestro andar. Así que bueno, muchas gracias, y te contamos que el lunes comienza nuestra programación diaria de la radio, y seguramente te vamos a estar llamando en el transcurso del año, porque nos encanta que seas parte de este espacio también. Así que gracias y saludo a los compañeros y compañeras. Gracias a vos, un abrazo a todos. Un abrazo. Por ahí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ahí estábamos hablando con Celeste Leprati, una enorme luchadora, y también recordando junto a ella a su hermano, al querido Pocho Leprati. Cambiamos fe. Seguimos mientras suena León Gieco con esta versión, la original, porque también después hay otra versión muy linda hecha por Mercedes Sosa, pero esta es la primera, la que conocimos, para bailar un poco en ritmo de cumbia también al Pocho Leprat y homenajear lo que recién hablábamos hace un ratito con su hermana, con Celeste. Rápido, Flavia, porque estamos muy con todas las entrevistas. Vos sabés que cuando la murga existía, en aquel tiempo, bueno, nosotros celebrábamos el cumpleaños en Ludueña. Íbamos y se cantaba esta. Y en otros lugares donde participábamos, en Buenos Aires, en Salta, que íbamos por el banquito, también como que la actuábamos como murga, esta canción. Bien. Haciendo homenaje al Pocho. Obviamente. A nuestro amigo, sí, el Pocho, el Leprati, amigo por Yahoo. Bueno, ahora vamos con la próxima entrevista en este programa especial Rumbo al 8M, en el que estamos hablando de diversidad. También estamos hablando de diversidad sexual, por eso queremos hacer un contacto, este diálogo con Santiago, quizá más. Él es referente de una organización de varones trans. Bienvenido, Santiago. Aquí las chicas de Por Yahoo, te saludamos. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que están escuchando ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos y queríamos hablar con vos un poco. Primero que nos cuentes cómo surgió la organización, vos sos el presidente, contanos cuál es el principal objetivo de encontrarse, de reunirse y luchar desde ahí. Bueno, nosotros nos empezamos a organizar más o menos hace 3 años a partir de un encuentro de transmasculinidades de toda la provincia. En ese momento éramos 16, que nos reunimos de todo Santa Fe. Un año después nos organizamos de otra manera, ya en el centro de Día Trans, que funciona en Rosario. Ahí éramos 10 más o menos de Rosario nada más. Y bueno, con las reuniones semanales todos los jueves, el grupo empezó a crecer. Y bueno, hoy estamos alrededor de 140 en alrededor Rosario y alrededores, más o menos. Tenemos Funes, San Lorenzo, lo más lejos, Villa Constitución, por ahí. Bien, abarcan la zona que también es en la que está ubicada nuestra radio. Estamos en Capitán Bermúdez, ahí en pleno cordón industrial. Tenemos compañeros en Capitán Bermúdez, en Baigorria, en Beltrán. Bien, es interesante esto que nos decís para saber que también estas luchas se dan desde estos espacios donde muchas veces se invisibilizan también esas situaciones, ¿no? Contanos para nuestra audiencia, para quienes están escuchando y dicen de qué se trata una organización de varones trans. Contanos qué es ser varón trans. Bueno, por ahí la definición que habría que explicar es que, a diferencia de las chicas, nosotros nacimos con el género femenino y después una construcción de nuestra identidad nos convertimos en varones. Esto obviamente varía de acuerdo a cada transición, las distintas expresiones de las masculinidades. Nosotros lo que pudimos percibir a través de los años es que las nuevas generaciones vienen con una desconstrucción un poco más flexible. O sea, los dos y les chiques vienen con más herramientas, con menos prejuicios, y bueno, eso lo vamos construyendo también. Obviamente encontramos situaciones complejas con familias que no apoyan, que expulsan a sus hijos e hijas a la calle, y bueno, hace esto de reunirnos, empoderarnos, dar información, herramientas. Todo eso es un poco la tarea del grupo. Nosotros trabajamos con profesionales, tenemos una psicóloga, que es una psicóloga no binaria, Andy Panciera, que trabaja para el gobierno de Santa Fe, un médico clínico que es quien lleva adelante las terapias hormonales, Francisco Sueiras, que trabaja para el municipio. Después articulamos con la Dirección de Diversidad para tener la asistencia de una trabajadora social, un abogado. Todas esas son herramientas que, bueno, que fueron necesarias tener porque eran algunas situaciones muy complejas con adolescentes en situación de calle, con intentos de suicidio, con derechos vulnerados de parte de la familia. Entonces, bueno, nos fuimos armando de estos profesionales. Uh-huh. Hola, ¿qué tal, Santiago? Te queríamos preguntar, ¿cómo es el tema de la ley de identidad de género? Si se respeta, ¿en qué los beneficia a ustedes? ¿Y qué creen que hace falta? ¿Qué derechos les faltan conseguir? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Me parece que lo que falta en la sociedad de hoy, yo tengo 41 años, y es más información, más educación. Parece que la ESI viene a traer toda esa información necesaria para que compañeros y compañeres que están ahí atravesando estas situaciones que muchas veces son angustiantes, puedan encontrarse, puedan ayudarse. Me parece que la información, la educación, en todos los niveles, una sensibilización, una perspectiva de género en todas las carreras educativas, en todos los niveles, me parece que eso es fundamental hoy en día. Nosotros muchas veces pasamos desapercibidos dentro de la sociedad. Bueno, por eso nos toca llevar la bandera y donde vamos, nos presentamos como varones trans, para que los y los compañeros que están ahí vean que se puede, que no son los únicos, que pudimos construir una vida. Y después para poder hacer esa pregunta, ¿qué es un varón trans? Nosotros podemos gestar, por ejemplo, el año pasado hubo 4 compañeros gestando en la ciudad de Rosario y bueno, eso también es una manera de poder llevar tu vida, de elegir hasta qué hacer, qué no hacer, cómo si formar una familia o no. Bueno, hay derechos ahí también. Y me parece que concientizar a la sociedad de que pueden ver un varón embarazado va a ser difícil, pero bueno, es una tarea que nos toca y estamos en ese camino. También en este sentido, Santiago, ¿cuánto tiene que ver con luchas que se pedían y cuánto les ayuda tener, por ejemplo, el DNI que diga el nombre que ustedes quieren llevar? Obviamente la ley nos trajo derechos, nos hizo ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes de primera. Lo que creo es que todavía falta. A nosotros, por ejemplo, cuando vas a solicitar un trabajo, que vas con tu DNI rectificado, todavía no se ha rectificado el CUIL. Mi CUIL, por ejemplo, empieza con 27. Uh-huh. Como el de el de todas las mujeres cis, por ejemplo. Entonces, cuando a la hora de la entrevista laboral me dicen, mira, tú está mal escrito tu CUIL. Claro. Y tenés que salir del closet explicando esto. Y si tenés la posibilidad de acceder a una entrevista laboral y quedar y acceder al examen médico, volvés a salir del closet ahí y ahí entran los prejuicios. Por eso nosotros el año pasado dimos una lucha por el cupo laboral trans. Nosotros de alrededor de 100 compañeros, ninguno está registrado, ninguno tiene un trabajo formal. Uh-huh. Eso habla mucho de la discriminación todavía, de los prejuicios, Entonces hay que seguir educando, hay que seguir visibilizando. Hay muchas luchas todavía que afrontar. Santiago, para quienes quieran comunicarse con ustedes, acercarse a alguna consulta, ¿dónde funcionan y qué días, cómo es eso? Nosotros, bueno, a través de las redes sociales, Varones Trans Santa Fe, tanto Facebook como Instagram, nos pueden encontrar. Si no, hoy nuestra sede está San Lorenzo 2011. Ahí, bueno, funcionamos de lunes a sábado, por la mañana, de 8 de la mañana hasta las más o menos 9 de la noche, una cosa así. Bien, perfecto. Bueno, gracias y vamos a estar en contacto en los diferentes programas de nuestra radio para poder saber y conocer un poco más sobre las luchas, los deseos, sobre en qué andan. Así que gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos veremos seguramente en la marcha del 8M. Nosotros vamos con la idea de cambiar una sociedad, de reivindicar derechos. Me parece que es la idea es unir todas las disidencias, las identidades y las personas en sí que luchan por las demás colectivas. Me parece que por ahí va la vuelta. Me parece que lo que es justo para una persona debe hacerse una bandera. Bueno, y en eso andamos acompañando también desde nuestra radio comunitaria, así que muchas gracias por ser parte de este espacio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Bájate la app FM por Yahoo para escucharnos desde tu celular. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Despierta, mujer, suena el wake up call, sal de la matrix, siente tu matriz a sembrar. Bueno, continuamos acá con Rumbo al 8M para ir cerrando un poco y trayendo un poco más de información. Tenemos a una compañera que, bueno, nos va a decir algunas palabras. Bueno, gracias, Joana. Y creo que es importante reforzar esto de que, bueno, hay una ley relacionada con lo que es esta identidad de género, el tema que veníamos charlando y recién la persona que entrevistamos terminó, nos abrió un poco la información relacionada con este tema. Y que esta ley, la número 26.743, en su artículo 11 garantiza el derecho al libre desarrollo personal, que esto implica poder acceder a tratamientos hormonales. Y que más allá de que contamos con una ley, sigue siendo importante modificar de raíz las condiciones sociales de la discriminación, por lo que es indispensable el impulso de estrategias que promuevan un trabajo conjunto del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que permita achicar la brecha existente entre la igualdad ilegal y la igualdad real en materia de derechos y oportunidades. Más allá de contar con un marco legal, entonces esto realmente nos moviliza para seguir trabajando y seguir impulsando estas estrategias que más allá de lo legal, modifiquen también lo real. Sí, por eso también es importante que quienes tenemos herramientas, lugares como la radio, organizaciones y también de manera colectiva, podamos acompañar estas luchas, podamos seguir visibilizando y las problemáticas que atraviesan estos colectivos y que cada vez, como decía el compañero, tanto en las marchas como en determinadas movilizaciones puedan estar más presentes. Sí, aparte esta importancia que apareció en el programa pasado con la mamá con Moni, la mamá de Ani, hoy con Celeste, esto de tejer redes de lo colectivo, de organizarse colectivamente para lograr cosas, que sin el otro no somos nada y no hacemos nada. Sí, incluso como decía Celeste también, creo que igualmente como sociedad vamos tomando más conciencia y hay respuestas un poco más rápidas ante situaciones, digamos, de injusticia y demás, como pasó con Carlos, en donde, bueno, la sociedad reacciona un poco más rápido y eso, bueno, es una señal también de un progreso. Sí, sí. Si quieren, sí. No, pedir disculpas porque, bueno, no estoy acostumbrada a salir al aire en los programas de radio y, bueno, hablé de realmente la entrevista. Quiero reforzar porque no me acordaba el nombre, pero es Santiago Quizamás, que realmente nos dio un pantallazo un poco de las problemáticas y a nivel de este grupo de en cuanto a las diferentes diversidades sexuales. Y bueno, muchísimas gracias y mil disculpas. Bueno, entró al estudio nuestra compañera querida Norma. Le damos la bienvenida. Hola, buen día. Disculpen la demora, pero estaba trabajando. Me ¿cómo estás, Norma? Bien. Acá recorriendo con la marioneta, pero no traje novedades. Lo importante es estar. Es estar y me quedo con una palabra que dijiste, estar juntos. Sobre todo juntes. Sí. Porque cuanto más juntos totalmente estamos, podemos solucionar y apoyarnos en todo, ya que es un momento difícil que estamos pasando y no va a llevar un tiempo levantarnos. Sí, coincido con vos, pero bueno, como mientras estemos juntos también se hace menos pesado por lo que tengamos que luchar, así que me parece bueno. Bueno, ¿quieren que pasemos alguna información del 8M, las fechas que se vienen, sí, lo que hay organizado? Estaría bueno, hay mucha gente preguntando, a lo mejor gente que no escuchó nuestros dos problemas. Sí, yo estuve viendo en Twitter un par de compañeras que no sabían cuándo se hacía la marcha, si el otro día había paro, cómo venía la organización. Acá en el Cordón el paro se va a hacer el domingo 8, la movilización y la marcha. En Rosario, por lo que tenemos entendido, se va a hacer la movilización el lunes 9. Pero bueno, acá tenemos un par de fechas anteriores, que es el miércoles 4 de marzo, se va a hacer una performance, una intervención en Capitán Bermúdez y en San Lorenzo. En Capitán Bermúdez va a ser más o menos frente al correo y en San Lorenzo en tribunales, si no recuerdo mal. Después, el jueves 5 va a haber una intervención en Puerto General San Martín, en donde va a haber los gazebos, la actividad preparo, que en realidad primero iba a ser el domingo primero, se pasa el jueves 5, donde va a haber 5 gazebos que tienen que ver con salud, diversidad, violencia de género, pueblos originarios y ESI, Ahí nos vamos a juntar los dos nodos, que si para los que recién nos, digamos, nos escuchan, sintonizan, el paro se divide en dos, y de Puerto General San Martín a Baigorria se hace en Baigorria, y las compañeras desde Timbúes a Barrancas se hace en Maciel. Después de esa actividad del jueves 5... Perdón, vos dijiste en Puerto San Martín esa actividad. La actividad, sí, la de jueves 5. ¿Y en qué espacio? Horarios. Bien, es a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, que queda ubicada en Avenida San Lorenzo y Mendoza. Ah, perfecto. Bueno, ahí la idea es un poco visibilizar todas las organizaciones del cordón, lo que se viene haciendo en materia de todos estos puntos que veníamos dando. Y después ya, bueno, arrancar el domingo 8, que la movilización va a ser para Baigorria, pero nos movilizamos desde Puerto hacia Baigorria, y empieza de la siguiente manera. Las compañeras de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Beltrán van a convocar a las 5 de la tarde en Fábrica Militar y van a venir haciendo un poco de ruido y bochinche en autos hasta el predio de ferrocarril en Capitán Bermúdez para marchar juntas. Desde ahí, más o menos alrededor de las 5:30, y las compañeras de Baigorria nos esperan en la zona del cañón de Baigorria. Más o menos todo esto arrancaría a las 6:30, marcharíamos todas juntas porque deberíamos llegar al NAC a las 7 de la tarde. Y el acto, en donde se va a leer el documento, va a haber músicas, va a haber feriantes, va a ser desde las 7 de la tarde hasta las 9:30 más o menos de la noche. Por las dudas, recordá a los oyentes los horarios de la performance en Bermúdez y en San Lorenzo. No, son por la mañana, pero no los tengo definidos. Después la vamos a pasar con más precisión. Bueno, seguramente será cerca del mediodía, más o menos. Más o menos entre la mañana y el mediodía, más o menos. Así que bueno, si quieren ponemos alguna otra musiquita y volvemos enseguida. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna. Y cuando sale el sol vuelvo a nacer como diamante. En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante, es que tengo tantas vidas por delante. Porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Léenos y escuchanos en www.fmporiajú.org.ar. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mi legaria. Tarda en llegar y al final. Ya está, entonces somos un montón, hagamos un montón de ruido porque somos un montón. Y estamos ya al aire, pero no importa, porque así no paramos radio nunca. Acá. No paramos nunca. A estas chicas les voy a tener que decir que van a tener que venir los viernes al taller de radio. Como Pau. Pau, que estaba aquí al lado. Hola, Pau. Mira, salúdanos. Ahí está, Pau, nuestra querida vecina del barrio que siempre nos acompaña en el taller de radio, en el Etelar también con Carmen, otra poriajusa querida. Así que la vamos a invitar, como a ellas, a ustedes, para que sepan que cuando está la lucecita roja, ¿qué significa, compañeritas? Que hay que hacer silencio, señor. O hablar. O hablar. No, silencio. ¿Hay que hacer silencio? No, las que no les toca hablar, hay que hacer silencio. Y a la que tiene el micrófono, digamos, y si no, cantando. Ya fue, hagamos. No, hagamos, bueno, lío. disculpen, ¿qué va a ser? Así dijo alguien, un sí. Referente. Jóvenes hagan lío. Francisco, Francisco, bueno, claro. Pancho. Nuestro operador. Nuestro operador es muy joven. Hablando de referentes y de amigos, nos estuvo escribiendo y mandando mensajes nuestro querido amigo, el artista ahí que levanta la voz y levanta la guitarra siempre. Por las luchas de tantas de las que hemos ido hablando en este programa, el Gringo Bernardi, nuestro querido compañero, así que le damos un abrazo muy grande porque también él, con sus letras, con su música, con su voz, acompañando la lucha de las mujeres y de lo que nos pasa en el cordón industrial. Sí. Vamos a mandar un saludo a Patri Molina, que nos mandó un hermoso mensaje, se los voy a leer. Dice, abrazos compañeras, rumbo al 8M, siempre de pie, las mujeres uniéndonos, cuidándonos y engrandeciéndonos unas a otras. Hoy un abrazo para Ramona, que salió escapándose del algodonal chaqueño, salvándose con su hijo en el vientre. Hoy mujer resiliente, empoderada e independiente. Abrazos poriajusas, son unas genias. Bueno, gracias Patri. Patri, que estuvo en el primer programa, acá sí. Acompañándonos desde el piso, que estamos en Independencia 215, Mario Copelo. Hoy con un problema en internet, así que esperemos que la cooperativa telefónica lo solucione a la brevedad, por lo cual quienes están acostumbradas a escucharnos por internet, hoy no lo pudieron hacer, solo en la 90.7, pero desde ya dentro de unos días subimos este programa entero a nuestra página web para que lo puedan escuchar cuando quieran y desde donde quieran. Ahí también encuentran todos los micros de Ni Brujas Ni Princesas que hacen acá las queridas compañeras que están integrando hoy el programa. Y otro saludito para Patricia, que no sé si nos estarás escuchando por internet, Patricia Simon, porque acá estamos 4 de las integrantes de Ni Brujas Ni Princesas. Así que nos faltaría nuestra poeta. Un abrazo, Patri. Un abrazo entonces para ellas. Y tenemos un montón de mensajes que nos están escuchando. Así que gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a hacer una entrevista en un ratito, nada más también. Porque esto es hasta las 12, pero bueno, parece que nos vamos a quedar un rato más, ¿no? Siempre hay flexibilidad. Sí. Siempre. Sí. Aparte, hoy es un día que no existe normalmente, el claro. 29, así que hagamos de cuenta que claro. Se va a borrar. Y hoy lo manejamos como que. Hoy lo manejamos. ¿Sabes claro. qué? Nos regalaron un día y lo vamos a aprovechar. Claro, tal cual. Eso. Nos regalaron este día del año. Así que piensen todo lo que van sí. a hacer en este día. Está buena, es buena propuesta, no lo había buena pensado. La propuesta, sí. Muy buena. Bueno, ¿qué, se le ocurrió algo ya? ¿Para hacer hoy? Para hacer algo que se pueda decir al aire. Ay, no, algo que se pueda decir al aire, no. O sea, yo ya hice algo que no he hecho nunca, que era comer una torta de algarroba de la negra, que me pareció fantástico y está muy buena. Así que gracias. Al principio tiró la receta. Si se la perdieron, escuchen el programa cuando lo subamos a internet. Exacto. Y lo agendan. La negra ahí se pensó que a nosotros no nos había gustado y se llevó el tupper para el otro lado. Sí, sí, sí. Nos sacó. Me parece que se lo acobachó. Disculpe, pero el único que comía era Pancho. Entonces dije, no, Pancho, toda tuya. No era el único, no era el único. Bueno, de la agenda, ¿nos queda algo más por mencionar? No, anteriormente habíamos, en el bloque anterior, dijimos las fechas y los horarios de cómo viene organizándose el cordón, que volvemos a recordar que es la movilización es el domingo 8 en el NAC en Baigorria. La marcha arranca, digamos, desde Beltrán haciendo ruido en auto, en Bermúdez se convoca para ir caminando y desde más o menos alrededor de las 5:30 se marcha hacia el cañón, donde nos esperan las compañeras de Baigorria, y de ahí juntas para el NAC. Así que todas las personas que se quieran sumar, ya sea que no estén en organizaciones, pueden venir tranquilamente, que además es pura fiesta. Y sí, aparte yo les recomiendo, el momento de encuentro es terrible. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Es para vivirlo. Sí, sí, sí. El año pasado fue una bomba. No. Fue tremendo. Flotó todo. Sí. Fue muy bueno. Está bueno hacerlo acá, ocupando el territorio del cordón, no movilizando siempre a Rosario. Eso que decíamos, en Rosario se moviliza el 9, el lunes, el paro internacional de mujeres se va a sentir en todo el mundo, entre el 8 y el 9. También vamos a estar haciendo un programa especial, las radios de Farco, desde Poriajú, vamos a mandar un informe con las voces de nosotras, ahí andando en las calles el 8, el domingo, y también el 9, un programa especial que va a salir en todas las radios comunitarias del país, entre ellas por Yahoo, por supuesto. Estamos en una red que se llama Foro Argentino de Radios Comunitarias, por si no lo escucharon todavía, Farco. Estamos en esa red construyendo con otras radios comunitarias del país, y ahí las voces de las mujeres van a sonar en un programa especial que se va a hacer, y también vamos a mandar algunas de las entrevistas que estuvimos haciendo en este espacio, como por ejemplo la entrevista que hicimos con Estela de Carlotto, totalmente emocionante, que después vimos que la compartieron en la página de abuelas, abuelas. Sí. Increíble. Muy emocionante, la verdad que sí, hermoso, realmente hermoso. Y ahí, entre tantas voces que hubo, queremos mandarle desde acá un abrazo a la mamá de Marlene Franco, que nos está escuchando desde Oliveros. Queríamos hablar con ella, pero bueno, está trabajando. Alicia Peralta, y nos recuerda que en mayo se cumplen 4 años del crimen de Marlene, que es el único caso en la región que recibió condena por femicidio y una condena a perpetua para el asesino. Recordamos que un joven de 21 años la mató a Marlene cuando ella volvía de bailar en la localidad de Oliveros, llegaba a su casa. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Alicia, también otra de nuestras referentas de la lucha. Estaremos hablando con ella también en nuestro aire en algún momento. Y también quien nos vuelve a mandar saludos es el gringo Bernardi. Dice, está escuchando el programa mi viejita luchadora, Angelita. Qué lindo sale. Angelita. Ay, que empezó a formar parte de Fuego hace poquito. Ah, así que estamos todas maravilladas con Angelita. La queremos un montón. La queremos entonces en el programa el sábado que viene. El sábado que viene la vamos a convocar. Sí, porque el sábado pasado también mandó saludos. Sí. Así que bueno, se puede presentar. Está muy atenta. Obviamente. Y es una compañera hermosa. Yo puedo pasarla a buscar a Angelita, que es mi vecina. Ahí está. Que, eso es comprometida. Eso es sororidad. Exacto. Esa palabra que algunos no entienden de qué se trata. Son esos pequeños actos de compañerismo entre mujeres, y ahí nuestra amiga entonces va a pasar a buscar a Angelita y la vamos a tener al aire. Genial. Vamos con un tema y ya queda poquito de este rumbo al 8M, pero tenemos un montón de cosas más. Hermano canta. poquito que persigo. No necesito testigo. Sigo buscando el amor. Este es mi campito en flor y lo comparto a mi modo. Como puedo, me acomodo para darte mi canción. ¿Cómo pude haber creído siempre que el amor es todo para mí? Amar es una trampa para conservar la especie, la verdad. No nos vamos a escapar. Y ahora entrada en los 40 me enteré y cambié. Me gustaría que entiendas, a mí me cuesta. Lo sujeto con las riendas y te lo digo a sabiendas. Si no hablo y me atraganto, no me olvido de tu encanto. Qué sentimiento porfiado a mi cuerpo. Siempre que el amor es todo para mí, un estado tan fugaz. El amar es una trampa para conservar la especie, la verdad. Seguimos en FM Poriajú en este programa especial rumbo al 8M, al Paro Internacional de Mujeres, y hoy hablamos de diversidad sexual, de diversidad cultural, y fuimos tratando varios temas también, y como les contábamos, va a haber un programa especial el 8 y el 9 de marzo desde la red de Farco, donde las diferentes voces que atraviesan nuestra red de radios comunitarias van a estar contando cómo se vive el 8M en diferentes rincones del país. Y de este modo queremos también hablar con una compañera querida. Cada vez que nos encontramos aprendemos un montón juntas y es hermoso haberla conocido. Gracias a la red de Farco. Estamos hablando de la compañera Cassandra. Bienvenida, Cassandra. Mirá cómo, qué hermoso que suena, ¿no? Hola, bienvenida. Bienvenida. Hola. ¿Cómo están, compañeras? Buenos días, por fin puedo hablar. Estuvo complicada la comunicación porque... ¿Dónde estás ahora exactamente? En la ciudad de Tandil, en Córdoba. Bien. Este es un pueblo elegido para vivir, pero en fin, ya sabía que no es tan fácil lo de las comunicaciones. Inclusive, el teléfono fijo recién me doy cuenta que ni funciona. Acá sopla un poquito el viento y se caen todas las formas de comunicarnos que tenemos, pero bueno. Pero ahí, resistiendo siempre. Estamos. Bueno, ¿cómo? Resistiendo siempre, con tal de comunicarnos. Sí, esto es increíble para hasta estas cosas más básicas, o al menos que uno supone que serían más básicas, en provincias como la de Córdoba. La verdad que no es tanto. Y nada, hay que pelearla, digamos. De alguna forma siempre logramos estar, encontrarnos y entrelazarnos, que es quizás lo más maravilloso que nos pueda pasar a las personas. Y en este caso especial, digamos, con ustedes, compañeras que hace rato que la venimos peleando también en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Cassandra, contanos, para que nuestra audiencia te conozca, tu lucha como comunicadora popular, vos venís, ahora estás en Córdoba, pero sos de nuestro querido norte, del norte de nuestro país. Contanos un poco, primero, ¿cómo te definís vos? Para que nuestra audiencia te conozca un poco, de dónde venís, cómo fue tu lucha. Bueno, sí, yo soy de Tartagal, de la provincia de Salta, he nacido ahí y he vivido más de 40 años en este pueblo, en una ciudad, digamos, que está al límite ya de la frontera con la hermana República de Bolivia, es decir, bien, bien al norte de la provincia, y lo remarco porque hay una gran diferencia entre lo que significa vivir en Salta Capital como vivir en el interior de la provincia, ¿no? Yo soy travesti, soy una periodista travesti, descendiente de pueblos originarios también, esto siempre lo destaco porque hay raíces ancestrales milenarias, originarias, indígenas también es la otra palabra que utilizan allí mis hermanos paisanes en la provincia de Salta a referirse a ellos mismos, ¿no? Pero en principio, digamos, creo que por la tarea, digamos, que asumí, abracé con mucho deseo y pasión y compromiso, que es lo de la comunicación principalmente radiofónica, digo siempre que soy una radialista que nació al calor de las luchas populares en ese norte, cuando una vez por allá por el 1995 me propusieron trabajar en la cobertura de los cortes de ruta, de los primeros cortes de ruta que se producían en la Argentina, y yo tímidamente me animé a agarrar un handy, miren qué término más viejo ahora, ¿no? Esos aparatejos que uno utilizaba para comunicarse de un extremo al otro de la ciudad, y poder contar y relatar lo que sucedía en cada uno de los piquetes entre Tartagal y Mosconi, esas dos ciudades marcadas, digamos, por esas luchas, ¿no? O por lo menos referenciadas por esas luchas. Comencé desde ese año a hacer radio y desde ahí no me desprendí jamás, no pude hacerlo. Quizás en estos vaivenes que son más bien personales, uno se desprende por ahí por periodos cortos, ¿no? De meses y a pesar de eso uno igual vuelve a la radio, digo, el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, con mis compañeros de Villanos Radio en Carlos Paz, he logrado, por ejemplo, nuevamente recuperar el contacto con el informativo Farco, que me ha permitido en esta instancia, digamos, refundacional de nuestras presencias, poder visibilizar las noticias de género y diversidad, o diría principalmente del colectivo TLGBINB de la Argentina, ¿no? Lo que no es poco, porque creo que, como lo venimos diciendo ya en todos los espacios que podemos, somos las compañeras y compañeros trans, travestis, no binarias, tan necesarios, necesarias en los medios de comunicación, ¿no? Así que creo que cuando me tengo que leer, digamos, tengo que leerme desde esta larga presentación que acabo de hacer, Flavia, porque soy todo eso, ¿no? Además de reconocerme parte de una cultura como la del norte, que está, dibujada como un gran mosaico social y cultural tan diverso, tan pluricultural, ¿no? Hay de todo, cuando tengo que explicarme, cuando tengo que enunciarme. Además soy gorda, además soy marrona, y eso no es poco decir en un país en el que luchamos por desterrar el estigma y la discriminación tan fuerte que hay hacia las personas que, bueno, básicamente, digamos, ya desde esta cuerpa que habla se planta ante el mundo diferente, ¿no? Cassandra, también con toda esta definición maravillosa, hermosa, llena de lo que nos hace como identidad, ¿no? De lo que nos da identidad como pueblo. ¿qué destacás en todo esto? La posibilidad de que existan las radios comunitarias y que las radios, como también fuiste vos pudiendo transformarte en una comunicadora popular de la mano de las radios comunitarias. Bueno, cuando, digamos, tuve concretamente la posibilidad de integrar un equipo de trabajo fue precisamente en el norte, acompañando... ¡Ay! ¡Sí! No me acuerdo. Perdón, mi gato se está mordiendo. La fundación, digamos, la constitución de la radio comunitaria La Voz Indígena, encontré allí un abrazo tan necesario y tan luego de mujeres, ¿no?, de los pueblos originarios de mi norte, que sin ese hecho, digamos, que lo considero de vital importancia para mi vida, en lo personal y en lo que soy hoy como parte del colectivo, digamos, no sé, por ahí las compañeras dicen que soy una referente, pero yo no lo considero así, más bien, digamos, intento siempre tratar de visibilizar, digamos, nuestras problemáticas y nuestras voces, ¿no? Pero cuando en ese momento, allá por el 2002, cuando las umburubichas, las casicas, se reunieron con autoridades y profes de la Universidad Nacional de Salta y nos pidieron ayudar a hacer radio, a aprender a hacer radio, yo la estudiaba recién en este espacio de formación. Me brindó algunas herramientas, pero que fue, digamos, el espacio donde encontré el abrazo, ¿no?, de las mujeres. Y de allí no nos desprendimos más y estuvimos trabajando durante 15 años para intentar, digamos, poner al aire la radio. La radio está en el aire ahora, claro está. Yo he acompañado, insisto, un poco más de 15 años ese proceso de trabajo y he pasado como por varias instancias y fui aprendiendo con ellas, con ellas, ¿no?, que inmediatamente también abrazaba a la Casandra, porque hay que decir que Casandra, digamos, también nació en ese proceso. Antes claramente me definía de otra manera, digamos, pero en ese transitar y en ese devenir que cada persona puede hacer o quiere hacer, nací yo, digamos, al calor de un abrazo tan sentido y necesario que me permitió fortalecerme, ¿no? Porque no lo hubiera podido hacer de otra manera, ¿no? Desde este respeto por mi identidad o por el respeto por este ser que se iba transformando, ¿no?, cual mariposa, en la medida en que íbamos pensando cómo poner una radio al aire, cómo poner un programa, cómo hacer un programa, cómo generar nuestros propios mensajes, ¿no? Yo claramente también aprendiendo muchísimo, porque de los pueblos originarios y de nuestras culturas ancestrales, la forma más rica de aprender es estando, es poniendo la cuerpa al lado de las luchas, resistencias, escuchando, mucho escuchando, digamos, las historias de sus vidas cotidianas y de los contextos en los que le toca vivir a cada familia indígena o de pueblos originarios en el norte, ¿no? Así que también allí hay como varios cruces o varias líneas de acciones que nos permitió ir creciendo y en paralelo trazando también de alguna forma lo que hoy llamamos el activismo, la militancia, ¿no? Yo que no usaba esa palabra, digo, ya por esos años, ¿no?, pero entendíamos que teníamos que movilizarnos y fue también la radio, ¿no?, en la que nos se dio el espacio, nos abrió sus puertas para que maricas, trabas, trans, tortas, lesbianas, putas, putos, podemos juntarnos y pensar en visibilizar nuestras luchas también como colectivo en el norte de la provincia de Salta, ¿no? Creo hoy mirando esa experiencia ya desde afuera, inclusive geográficamente, creo que no ha sido fácil, pero tampoco, digamos, hemos encontrado dificultades que hayan sido difíciles de sortear. Todo lo contrario, creo que hemos tenido de alguna forma la suerte, entre comillas, de poder encontrarnos con una experiencia maravillosa de una forma de mirar la vida, de encarar la vida como la tienen les paisanes en nuestro país y en el mundo, ¿no? Creo que las personas criollas, como vos, como ustedes, como yo, tenemos tanto que aprender de ellas, de las mujeres portadoras de una sabiduría, sostenedoras de una economía, luchadoras, ¿no?, incansables por la defensa de su tierra y su territorio, que suerte porque de eso, digamos, nos hemos podido nutrir para que nosotros, que andábamos tan desparramadas, ¿no?, porque parece que este sistema nos quiere así, ¿no?, este sistema capitalista, digo, binario, heterosexual, blanco, racista, nos quiere así, separadas, individualizadas, y por tanto silenciadas, ninguneadas, negadas, ¿no? Cuando nos supimos dar cuenta que teníamos que juntarnos para organizarnos, y luchar y proponer, bueno, ahí estábamos, digamos, de alguna forma dando cuenta de ese aprendizaje que nos supieron transmitir las mujeres, ¿no? Y la radio, casi como en el corazón de este gran escenario que acabo de escribir, ¿no?, no podía ser de otra manera. La radio como el principal medio de, no solo de comunicación, sino de la recuperación y potenciación de nuestros sentidos, desde la vida, ante la vida, y con las ganas, digamos, de repensar. Con eso me vine desde Salta, desde Tartagal, con las ganas de pensar qué significa hoy para mí la palabra traba, ¿no? Que se puede pensar claramente en un periodismo hecho por compañeros trans, travestis, no binarios. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Somos necesarios? ¿Somos necesarias? ¿Es necesario poder visibilizar? ¿Encontramos en la radio? Es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Encontramos en las radios comunitarias o los espacios alternativos esos espacios necesarios de abrazo? ¿No? Uh-huh. Y eso es en lo que andamos. Y se aprende andando, ¿no? Eso es lo que... Sí. Hacemos desde nuestros pequeños rincones del mundo, de nuestras radios comunitarias. Te contamos que hace un ratito hablábamos con un compañero de Rosario, Santiago, que él es del colectivo de varones trans, así que también teníamos esa mirada y ahora para nosotras es muy, muy valioso y siempre una alegría y nos llena de amor hablar con vos, porque cada encuentro y cada charla siempre aprendemos un montón y como comunicadora popular, también sos nuestra referente. Así que, Cassandra, gracias, una alegría que hayas compartido. Acá somos como 10 mujeres. Gracias, Cassandra. Que estamos admiradas ahí. Y ya nos encontraremos en algún abrazo, en algún encuentro de Farco. Bueno, bárbaro, les mando un gran abrazo, compañeras. Este año tenemos la tarea, bueno, digamos, me toca coordinar lo que sería en el futuro. Estamos en esa, ¿no? Todavía. Uh-huh. No hay nada concreto aún, pero en armar el encuentro, el tercer encuentro de radialistas feministas en la provincia de Córdoba, más para esta parte, para el lado de Punilla, y seguramente nos vamos a lograr encontrar para poder difundir y comunicar estas noticias, ¿no? Les mando un gran abrazo, espero en verdad que puedan encontrarse allí con compañeras trans, travestis, compañeros trans, travestis, que se sumen a la grilla de nuestras radios, porque somos realmente necesarias, necesarios, tenemos que estar, tenemos que ser nosotras mismas quienes podamos contar nuestras propias noticias, ¿no? Yo hoy lo hago a través de Villanos Radio en Carlos Paz y también a través de la agencia Sudacate del FBI. Nunca me senté a escribir y creo que si hay algo que me enseñó la agencia Farco es escribir para radio, y creo que lo hago también desde esa perspectiva, ¿no? Pero en la agencia Sudaca estamos compañeras trans, travestis y no binarias justamente constituyendo ese equipo para de a poco ir armando una agenda de laburo a nivel nacional. No sé, es un desafío que recién ha nacido, pero que también lo queremos tener en cuenta y que sea para nosotros una herramienta de visibilización más, ¿no? Bueno, y creo que queda ahí sí el compromiso de las radios comunitarias todas, en realidad, de volverse a preguntar en esos debates que siempre nos damos y que son necesarios, si estamos efectivamente pudiendo allí establecer los contactos necesarios con este colectivo históricamente invisibilizado en nuestro país, ¿no? Creo que ha llegado el momento, hay que hacerse la pregunta y seguramente ya en los próximos encuentros serán otras las perspectivas de discusión y de debate. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chao. rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca, rotundamente grande, y mi nariz, rotundamente hermosa, y mis dientes, rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Este es un poema que se llama Rotundamente Negra, de Shirley Campbell. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Que nos pasamos como 31 minutos de las 12, que es el horario. Este programa normalmente, o innormalmente, anormalmente, va de 10 a 12, pero no nos importa nada y nos quedamos acá. ¿Qué es ser normales? Yo me pregunto. Claro. Claro. La normalidad es para otros. Yeah. Para nosotras no. Bueno, vamos a despedirnos. Agradecemos a quienes estuvieron en las entrevistas, con los mensajes. Marce, que nos dice que a pesar de que internet no nos anda muy bien, acá nos está escuchando desde la app. Así que no se olviden de descargarse la app del celular. Marce dice que nos está escuchando. No sabemos cómo. Pancho hace caras raras. Esas cosas pasan en Poriajú. Este programa va a estar subido después a internet como los anteriores, como los micros de Ni Brujas Ni Princesas, como notas que hay subidas ya en la página web. Ingresen, síganos en las redes y ahí nos encontramos. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, nos vemos la próxima, el sábado, donde nos encuentren. Hasta luego, María Eugenia. Bueno, muchas gracias por todo, un abrazo a todos y bueno, mi primer programa, disculpa. Felicitaciones, excelente. Bueno, nos despedimos y esperamos que el sábado que viene nos sintonicen, que vamos a estar previo a la marcha, así que vamos a estar agitándola bastante. Ahí con todo el sábado. El sábado que viene, ya calentando los motores, como dicen. Ahí vamos a calentar los pies. Y la voz. Los pies y las voces y las manos. No dejar nada afuera, señorita. Llevar banderas. Que ahí vamos a estar. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Bueno, nos encontramos el sábado que viene, de vuelta por la radio Preajú. Y ahí, los últimos minutos antes de la gran marcha. Bueno, nos encontramos el sábado próximo. Chau a todos. ¿Viene la maroneta? Sí, viene. ¡Ah! Como siempre. Con la bandera puesta. Muy bien. Gracias por escucharnos y bueno, los esperamos y a todos a sumarse al 8M. Le mandamos un beso a Pau, que estuvo acompañándonos. Pau Torrilla, vecina acá del barrio, compañera que siempre está participando de los talleres y acompañando. Ahí viene, mirá. Ahí viene Pau. Y le agradecemos. Pau, ¿nos vas a saludar? ¿Querés saludar a alguien? Está muy enganchada con su celu, no sé si... Flavia, un saludo a todas las chicas que hacen parte de este programa, porque la verdad somos que un montón. Esto con las redes, digamos, a Sofi, a Neri, a Nani, a Ivana, que está en otra producción, la Ivana. Ahora está en otra producción. Con la primera artista, digamos, que tuvimos en el primer programa. A todas las que participan. Tere que hace la gráfica que publicamos, hermosa. A Male, divina. Claro, la gráfica es por ella. Así que yo creo que un abrazo a todas las poriajusas. Y como dijimos, este programa estuvo dedicado a nuestra querida Estelita Quiroga, así que para ella es nada más que un pedacito de lo que nos enseñó, un poquito de lo que nos enseñó a andar, que es un montón y que siempre va a estar ahí recordándonos con alegría y con la lucha y las banderas siempre levantadas. Le agradecemos a Manu Martínez y a Francisco Matiucci que estuvieron en los controles en el día de hoy. Gracias a los compañeros que siempre están haciendo el aguante. Saluda haciendo un símbolo de rock, porque es nuestro rockstar. No creo. Nos encontramos el sábado que viene. Sí, sí. Y recuerden que el lunes comienza la programación de FM por Yahoo a las 10 de la mañana, El Hormiguero, con un equipazo. Sofi, Anto, Cielo, Enzo, Manu, Pancho y un montón de columnistas en los micrófonos de nuestra radio. De 10 a 12, de lunes a viernes, comienza El Hormiguero y también toda la programación que se van a ir enterando por las redes luego. Hasta el próximo Rumbo al 8M. Hasta el próximo. Chau, gracias. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan.